prima es un fenómeno curioso, peculiar y contagioso que vamos a estudiar. La rima es un fenómeno fonético, absolutamente estético y muy fácil de usar. Vamos a intentar que las palabras suenen con la rima más adecuada. Se rima en consonante y asonante, y lo más apasionante es conseguir rimar. Si te fijas muy bien en el sonido y consigues que suene parecido, luego buscas tu contacto las palabras y te dispones a combinar la rima con los versos más bonitos y conocerás la inspiración, porque los poemas salen de tu corazón. Y como verás, vamos rimando, pues por ejemplo en ando y con la letra A. Los dos primeros forman un pareado que luego va enganchado a cuatro versos más. Es el placer de los enamorados decir cosas que rimen entusiasmados. Si lees la poesía de los clásicos, tú ya verás qué rápido aprendes a rimar. Si te fijas muy bien en el sonido y consigues que suene parecido, luego buscas en contacto las palabras y te dispones a combinar la rima con los versos más bonitos y conocerás la inspiración, porque los poemas salen de tu corazón. Yo, por ejemplo, escribí una vez una poesía que decía: la que me lavó el pañuelo, me lo lavó en agua fría, me lo puse en el cogote y cogí una pulmonía. Es poesía mala, pero poesía. ¿Con qué rima pelota? Con gaveta, con rebota. ¿Y con qué más? Con granada y con carlota. Y con muchas cosas más. Si te fijas muy bien en el sonido y consigues que suene parecido, luego buscas contacto las palabras y te dispones a combinar la rima con los versos más bonitos y conocerás la inspiración, porque los poemas